3 de julio 1904 fallece Theodor Herzl. El 3 de julio de 1904 moría Theodor Herzl, quien fuera un publicista judío y fundador del sionismo. Sus nombres hebreos fueron Benjamin Zev. Su seudónimo en el órgano sionista El Mundo fue Benjamin Zev. Herzl estudió leyes en Viena y fue temporalmente miembro de la fraternidad vienesa Albia. En 1891 se convirtió en corresponsal en París de la Neue Freie Presse vienesa. Bajo la impresión del asunto Dreyfus y, como él dice, inspirado en las obras de su compositor favorito Richard Wagner, escribió en el libro que sería fundador del sionismo, El Estado Judío 1896. Un año más tarde, por iniciativa suya en Basilea, tuvo lugar el primer Congreso Mundial Sionista. Se convirtió en presidente de la Organización Sionista Mundial y negoció con el sultán turco y el kaiser Wilhelm II sobre las posibilidades de asentamiento para los judíos. En 1902, la novela de Herzl, Al-Neuland, apareció como una confesión adicional del padre del sionismo. «Somos un pueblo», afirmaba. «Dondequiera que los judíos se establecieron en gran número entre los pueblos, hubo angustia judía. Por lo tanto, es importante descubrir el poder nacional de la judería. Sí, tenemos el poder de formar un estado, y de hecho un estado modelo». De un artículo de Herzl para el Jewish Chronicle. 1. El periodista Theodor Herzl crea el sionismo moderno. La idea básica de Herzl era crear una patria nacional para los judíos no asimilados o voluntarios que vivían dispersos por todo el mundo y cuya supuesta existencia como cuerpos extraños producía repetidamente fenómenos antisemitas. Pensó como lugar de asentamiento la Palestina. También consideró África Central o Chipre. Poco antes de su muerte, se inclinó ante la voluntad de la mayoría sionista y declaró el hogar en Palestina como el objetivo final. 2. En 1949, los restos de Herzl fueron trasladados solemnemente a Israel. 1. La revista Die Welt, El Mundo, fue fundada en mayo de 1897 por Theodor Herzl. El primer número apareció el 4 de junio de 1897, provisto de la Estrella de David. En el mismo año, el Congreso de Basilea eligió el hexagrama como el emblema oficial del movimiento sionista. 3. El 14 de mayo de 1897, Herzl escribió a Nordau. El Neue Freie Presse es mi legítima esposa. En el mundo me hago de una amante, solo espero que no me arruine. Este periódico fue durante el periodo de 1897 a 1914 el órgano central del movimiento sionista. Theodor Herzl creía que la causa del antisemitismo radica en que los judíos no son asimilables. En las poblaciones, el antisemitismo crece cada día, cada hora, y debe seguir creciendo, porque las causas persisten y no pueden resolverse. La causa remota es la pérdida de nuestra asimilación que se produjo en la Edad Media, la causa próxima es la sobreproducción de las inteligencias medias, que no tienen flujo descendente ni ascenso, es decir, no hay descarga saludable ni ascenso saludable. Somos proletarizados hacia abajo hacia la subversión, formando los suboficiales de todos los partidos revolucionarios, y al mismo tiempo nuestro terrible poder monetario está creciendo hacia arriba. 4. Entiendo el antisemitismo. Nosotros, los judíos, aunque no por nuestra culpa, hemos sido preservados como cuerpos extraños entre varias naciones. Hemos adoptado una serie de características antisociales en el gueto. Nuestro carácter está corrompido por la presión, y eso debe ser restaurado por otra presión. De hecho, el antisemitismo es el resultado de la emancipación judía. 5. Los antisemitas se convierten en nuestros amigos más confiables, los antisemitas son nuestros aliados. 6. Es esencial que los sufrimientos de los judíos empeoren, esto ayudará a realizar nuestros planes. Tengo una idea excelente, presentaré a los antisemitas ideas para confiscar la riqueza judía, los antisemitas nos ayudarán a fortalecer la persecución y la opresión de los judíos. Los antisemitas deben convertirse en nuestros mejores amigos. Entrada de Diario 7. Herzl es el líder intelectual más famoso del sionismo. Lo entendió como su misión de hacer de los judíos una nación. Para mantenerse así como para caminar, la raza primero debe ser mejorada en el lugar. Deben ser bélicos, laboriosos y virtuosos. Publicación en el diario, p. 25. La base antinacionalismo judío eran las categorías de raza y sangre, que correspondían al espíritu de la época. El objetivo de este movimiento nacional judío era un estado separado. Algunas citas de Theodor Herzl. Un pueblo solo puede ayudarse a sí mismo. Si no puede hacer eso, no puede ser ayudado. Theodor Herzl en el primer congreso sionista 8 si se quiere, no es un cuento de hadas. Declara en la primera página de la novela Vieja Nueva Tierra la cuestión judía es una pieza desgastada de la Edad Media, con la que los pueblos civilizados no pueden hacer frente, incluso con las mejores intenciones, de una manera distinta a la planeada por mí. Intentaron emanciparse, llegaron demasiado tarde. No tiene sentido declarar repentinamente en la Gaceta de Leyes del Reich. A partir de mañana, todos los hombres serán iguales. Theodor Herzl en una carta a Otto von Bismarck.